Buenas tardes a todos y a todas. Ya veo que hay animación en la sala. Para mí no son esos aplausos, son aquí para el compañero. No. Pero vamos a empezar. Disculpen la pequeña tardanza que hemos tenido. Y bueno, desde el Cabildo de Lanzarote, pues volver eso, a darles la bienvenida en esta casa. Es la segunda ocasión en la que realizamos o colaboramos en la organización de esta jornada sobre el síndrome de Asperger. Y bueno, pues dada la excelente acogida que tuvo el año anterior, pues la asociación nos pidió de nuevo este año colaboración para hacer esta segunda edición y bueno, pues por eso, sin ningún problema, pues desde el Cabildo de Lanzarote planteamos el hacerla, ¿no? Ya les digo, el año pasado pues quizás la jornada se orientaron más a un aspecto clínico, un aspecto de conocer el síndrome, de que las familias y agentes educativos y sociales conocieran un poquito más de este diagnóstico, del diagnóstico de esta enfermedad. Y este año pues han decidido pues digamos que dirigir más el conocimiento o profundizar en lo que es el aspecto educativo, ¿no? Dentro del trabajo que se hace con chicos y chicas con síndrome de Asperger. Me acompaña en la mesa el coordinador el vocal de la Asociación de Asperger en Lanzarote y también miembro de la directiva, don Israel Betancor Martínez. Israel Betancor. Bien, pues al igual que el año pasado, también pues contar con ellos es un lujo y siempre que se quieran pasar por la isla, pues serán bienvenidos y si es para transmitirnos conocimiento, pues mucho más. A continuación le doy la palabra a Israel para que un poco haga un esbozo de las ponencias que vamos a tener esta tarde. Por supuesto, también darle la bienvenida a los ponentes que han venido desde Gran Canaria y desde Asturias. Y nada, darle la bienvenida también y que bueno, que en esta isla son todos muy bien acogidos. A las personas que hoy están aquí para recibir las jornadas, pues desearles que sea de provecho la tarde y bueno, les paso con Israel para comentar un poquito de qué van a tratar estas jornadas, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo también quiero darles la bienvenida y también dar las gracias a esta segunda jornada sobre el síndrome de Asperger que organiza la asociación AsperCan, a la cual tengo el honor de presentar como vocal aquí en la isla de Lanzarote. Quiero agradecer al excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote, representado aquí por su consejero de Sanidad y Bienestar Social, a don Marciano Acuña, por el apoyo en la celebración de estas jornadas que desarrollamos esta tarde y al Centro también de Profesores de Lanzarote por su colaboración en la certificación a los ponentes que van a realizar sus ponencias aquí en esta tarde. Estas jornadas se celebran con el objetivo de dar difusión sobre el síndrome de Asperger aquí en la isla de Lanzarote, ya que la visibilidad de este trastorno es una herramienta para la inclusión efectiva de las personas con el síndrome de Asperger en nuestra sociedad. Generalmente, el desconocimiento causa rechazo y todos podemos entender las características de las personas con síndrome de Asperger y su divulgación favorece que se apoye por parte de todos y que ayude a superar las dificultades con las que se encuentran en el día a día de estas personas. Se detecta una gran demanda de formación sobre este síndrome por parte de los profesores en el ámbito educativo y por esta razón hemos decidido centrar este año el tema en este área y ofrecer una formación más específica a la que celebramos el año pasado, como ha indicado don Marciano. El programa se va a desarrollar esta tarde. La primera ponencia correrá a cargo de doña Ana Belkis Paz Hernández, que es orientadora del Instituto del IES de Playa Honda, que viene acompañado en este caso con una alumna del centro, doña Naundi del Real, y la profesora del centro, María Eugenia González García. Y también por el director del centro, don Miguel Ángel Lemes Morales, que nos hablarán sobre una jornada escolar de nuestro alumnado Asperger. Haremos una pequeña pausa y volveremos en unos 15 minutos, realizándose la segunda ponencia, que hablará sobre los patios y parques dinámicos, metodología, herramientas e inclusión social para los niños con Asperger en los centros educativos. Esta será impartido por doña Gail Lagar, que es posgraduado experto en trastornos del espectro autista por la Universidad de Alcalá de Henares y forma parte de la Asociación Asperger en el Principado de Asturias. La última ponencia se celebrará en torno a las 7, en la cual nos hablará sobre la educación en el ámbito familiar y el tránsito a la vida adulta, desarrollada por parte de don Javier Sancho, profesor de Educación Especial, el cual desarrolla su actividad profesional en Las Palmas de Gran Canaria y forma parte de la Junta Directiva de nuestra asociación Aspercar en Gran Canaria. Además, es padre de un joven con el síndrome de Asperger. Queremos agradecer a los ponentes su participación desinteresada en esta jornada y nada, si quieres. Bien, pues como ha comentado Israel, esperemos que esta tarde sea de provecho para todos y para todas. Y bueno, pues sin más, damos por inaugurada esta jornada y vamos a comenzar con un vídeo, con la exposición de un vídeo de la Asociación Aspercan, que ha querido pues mostrarlo hoy aquí para todos. Así que, bueno, pues a trabajar. Aspercan lo que hace es, a través de un equipo de profesionales y de voluntarios, pues ayudar a estas personas, a niños, a adolescentes y también a personas en edad adulta, pues bueno, a entender un poco mejor la sociedad en la que vive y en la que se sienten un poco apartados. Y se ha trabajado sobre todo en que la sociedad conozca el síndrome de Asperger y que a través de ese conocimiento las personas con síndrome de Asperger puedan estar en la sociedad pues con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, tanto a nivel de educación como a nivel laboral. Pues Aspercan es una asociación para niños como yo con síndrome de Asperger y chicos y adultos de todas las edades con síndrome de Asperger, y nos reunimos aquí y hacemos ciertas actividades. La asociación Asperger pues ayuda a los que tienen el síndrome de Asperger a sentirse especiales, porque mucha gente no lo piensa igual, pero los Asperger somos únicos, que aunque seamos distintos, tenemos los mismos derechos que la gente en el común. El Asperger es una diferencia funcional en cuanto a las características de funcionamiento de estructuras mentales. Y esto consiste en que un Asperger entenderá una cosa de manera diferente a la que la entenderá un neurotípico o persona normal. Para el Asperger solo existen dos cosas, o blanca o negra, mientras que para el neurotípico todo es una gama de grises. Estos chicos que tienen síndrome de Asperger y chicas tienen dificultad a la hora de relacionarse porque tienen alteraciones sensoriales que les impiden, pues a lo mejor, mantener el contacto a la hora de hablar con otra persona. Son personas muy ingenuas, muy transparentes, y eso a veces también dificulta las relaciones sociales. Son muy bondadosos. No suelen entender las metáforas, la ironía, y eso también les dificulta. ¿Por qué? Porque no lo entiendes intuitivamente. Vosotros tenéis la capacidad de entender intuitivamente las bromas, intuitivamente los dobles sentidos, intuitivamente la mentira, intuitivamente todo. Todos los significados connotativos. Yo no. Yo lo tuve que aprender de cero. En Aspercan trabajamos en el área de inserción sociolaboral para intentar ayudar a los chicos más adultos a incorporarse en el mercado laboral mediante talleres individuales y mediante talleres grupales. También tenemos el área de ocio, en la que acompañamos a los chicos de todas las edades a que tengan un ocio adaptado a lo que ellos necesitan y sobre todo en un entorno de seguridad, siempre ayudados por voluntarios que hacen que ese ocio sea inclusivo, no sea solo un ocio de chicos o personas con el síndrome de Asperger. Hemos hecho una gran variedad de actividades durante estos últimos años, como por ejemplo con la asociación de AFES ir a recoger las playas, limpiarlas. Y hacemos ciertas actividades como teatro, y también algunas que otras veces hacemos actividades deportivas, hacemos también caminatas. Hemos participado, también hemos hecho conciertos de presentación. También hemos hecho rifas, en especial una en el pabellón insular de deporte de la isla. La verdad, ir a la cancha a presentar con el presentador del estadio fue una experiencia increíble. La asociación intenta que los voluntarios se involucren con los chicos, que participemos en las actividades, que seamos como uno más. Entonces, claro, los chicos llegan a tenerte como un amigo, una figura donde pueden desahogarse, una especie de familia, ¿no? Se crea un núcleo muy fuerte. Como me presenté como voluntario en Aspercan, porque me apetecía hacer una actividad de voluntariado y bueno, vi los carteles en su momento en el que pedían voluntarios y sin conocer muy bien, más allá de las genialidades, lo que consiste el síndrome de Asperger, pues bueno, me presenté y bueno, y me animé a empezar a participar. Los voluntarios somos muy variados y nos sentamos todos a lo mejor en una reunión, probablemente no hayan dos que digan exactamente lo mismo. Cada uno llega por un motivo diferente. Lo que pasa que, claro, si nos preguntan a los más veteranos, probablemente digamos que estamos todos aquí porque nos hemos involucrado de forma personal. Que uno no es consciente cuando entra, pero que cuando lleva un tiempo, pues aprecia realmente, que es que empieza a entender mucho mejor también la sociedad en la que vive, y a darse cuenta de que no todas las personas con las que interactúa son exactamente iguales, que no todos piensan igual, que no todos tienen la capacidad de gestionar sus emociones de la misma manera, y es una experiencia pues, para cualquier persona totalmente gratificante. La idea es que Aspercan siga creciendo en el área de psicología, tanto en el área de diagnóstico como en la parte de intervención, y que las actividades puedan ir de la mano de este área. Y por supuesto, seguir trabajando para alcanzar igualdad en todos los ámbitos de la vida, tanto en educación, como en sanidad, como en inserción sociolaboral. Desde que estoy en Aspercan desde hace mucho tiempo, pues estoy muy a gusto y es la sanidad social y a tener muchos de mis amigos ahí. Prácticamente todos mis amigos son Asperger como yo. Desde que estoy en Aspercan he conocido a gente que se expresa igual que yo. Cada uno tiene su propia forma de ver el mundo, de expresarse a él. Y la verdad es que aquí he conocido a gente realmente maja y me cae realmente bien.